Padre, te agradecemos por el privilegio que nos das para volver a vernos nuevamente en este primer día de la semana y permite que tu palabra pueda ser clara y pueda ser de ayuda para nuestra vida espiritual. Acláranos aquello que nos es tal vez difícil de entender y permite que todos podamos gozar de esa comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, abran sus Biblias en Marcos capítulo 1. Estamos comenzando el Evangelio según San Marcos. Nunca aquí hemos hecho un estudio y que ahora sí lo vamos a hacer. Así que vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Esto todo en Marcos capítulo 1, versículos 1 al 8. Vamos a hablar un poco sobre la persona de Marcos primero, para ubicarnos bien quién era él. Ustedes tienen en su bosquejo un montón de textos bíblicos. Juan Marcos era hijo de una tal cierta María, cuyo hogar en Jerusalén era lugar de reunión de los discípulos. Es decir, ella era fiel cristiana, Juan Marcos era su hijo, y en la casa de ella se hacían reuniones. Fíjense en Hechos 12:12. Donde dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Qué bueno, ¿eh? No solamente ella hospedaba un grupo de, diríamos algo así como iglesia de hogar, sino que también muchos, y la mayor parte parece que dedicaban a la oración. Él era sobrino de Bernabé. En Bernabé aparece también, y ya sabemos quién era él, por ejemplo, en Colosenses 4:10, Pablo escribiendo a Colosa, dice esto: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros, recibidlo. Esto está en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Tal vez era levita. Él, o sea, era de la descendencia de Leví, porque en Hechos 4, 36 y 37 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, y ahí continúa, esto en Hechos 4. Así que Bernabé muy probablemente era de esa ascendencia. Y es probable que sea el mismo que aparece allá en Marcos 14, versículos 51 y 52. Escuchen esto. Dice Marcos 14, 51 y 52: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Es decir, huyó sin la sábana. Hay que tener mucho cuidado cuando la Biblia usa desnudo, porque le desnudaron de su ropa y le pusieron otra cosa, o se consideraba desnudo cuando se quitaba la capa de encima. En el Medio Oriente, por el factor tiempo, mucho, mucho calor durante el día y mucho frío por la noche. Entonces ellos usaban con cierta mezcla de hilo un manto que servía de refrigerar durante el día, evitar el exceso, el excesivo calor. Ustedes ven a esa gente vestir así grueso y te dice, ¿cómo va a aguantar? Pero ellos andan así. Y durante la noche calienta. Así que era una muy interesante forma de vestir. Por eso, cuando le quitaban esa ropa, él tenía su ropa común, entonces, como quitarle a uno el techo, como quitarlo, sacarlo de la casa, porque era una casa ambulante, por llamarlo así. En 1 Pedro 5:13, es probable también que Marcos haya sido convertido por Pedro, es solamente probable, porque dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Era común que Pablo, especialmente, llamara hijo a quien era su hijo espiritual, sino hijo físico. Cerca del año, por ahí 44 después de Cristo, Marcos fue con Pablo y Bernabé a Antioquía. Por ejemplo, en Hechos 12:25 dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así que ahora a él lo vemos ya en la obra, muy involucrado. Y Marcos salió con ellos en su primera gira misionera. Pero luego Marcos parece que era joven y regresó. Era un poco miedoso. Los jóvenes tienen bastante miedo y no quieren morir jóvenes. Especialmente no quieren morir antes de casarse. No se dan cuenta que es tal vez la mejor manera de morir, ¿verdad? Ir al cielo. Más tarde, cerca, por ejemplo, del año 50, él quiso ir con Pablo en su segundo viaje. Pero Pablo no quería llevarlo. Dijo, este es un chicken, este es un pollo que tiene miedo. Y cuando, porque en el primer viaje hubo hostigación contra ellos. Y entonces Marcos regresó. Y bueno, Bernabé con Pablo se fueron. Pero ocurrió algo después. Fíjense en Hechos 13, versículos 5, versículo 13, y luego capítulo 15, versículos 37 al 40. Yo voy a leer. Ustedes tienen la cita, así que no es importante que anoten. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Tal vez tenía novia y no quería dejarla sola y se volvió, más el miedo de no ser apedreado y cosas por el estilo. Ahora, Hechos 15, 37 al 40, dice: y Bernabé quería, eso ya para el segundo viaje. No estamos hablando ahora de los viajes de Pablo, solamente es necesario por lo menos mencionar esto. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien, o a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, esto es entre Bernabé y Pablo, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hechos 15, 37 al 40. ¿Qué produjo esa deserción? Juan Marcos desertó, pero eso produjo dos grupos ahora de misioneros. Antes era uno, y eran tres ellos: Bernabé, Juan Marcos y Pablo. Ahora Pablo dice, no, yo no quiero llevar a Bernabé. Él es timorato y de repente no quiero saber nada de él. Se nos dejó solos, pero Bernabé dijo, no, hay que entender, es joven, no tiene experiencia. No, Pablo era tajante, es así, se acabó. Si no sirve, no sirve. Entonces Pablo dijo, bueno, si quieres, puedes llevarte a Juan Marcos y puedes irte. Y en eso aparece Silas. De ahí en adelante ya Pablo y Silas aparecen, y no aparece Pablo y Bernabé, pero aparece otra pareja de misioneros. Yo siempre digo, Al diablo siempre el tiro le sale por la culata. Nunca. Él apunta para destruir, pero le va en su contra. Porque en vez de acabar con la causa misionera, lo que produjo, claro que él no quería producir eso, pero lo que produjo es que ahora había dos parejas de misioneros. Era Pablo con Silas y Bernabé con Juan Marcos, en vez de una sola pareja. Muy importante saber eso. Así que a partir de esta discrepancia sagrada, se formó este otro equipo. Leemos en Hechos 15, 39 al 41. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Ya leímos todo esto. Hechos 15, 39 al 41. Bueno, unos 12 años después, cerca del año 62 de nuestra era, después de Cristo, de nuevo encontramos a Marcos con Pablo en Roma. Miren ustedes cómo da la vuelta. Nunca, nunca hay que decir, yo nunca quiero saber nada de esa persona, porque mañana te va a servir. Te va a servir de algo. Fíjense bien, en Colosenses 4:10, Pablo, ya pasaron años, estamos ya en el año 62 más o menos, Pablo ya es mucho mayor y ahora está en la cárcel. Y dice, escribe Pablo, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuere a vosotros, recibidle. Ahora lo recomienda. Esto está en Colosenses 4:10. Así que tengamos mucho cuidado cuando descartamos a una persona y decimos, este no sirve para nada. Y en Filemón es una epístola muy breve, no voy a decir capítulo porque no hay más de uno solo. Versículos 23 al 25. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Esto en Filemón, versículo 23 al 25. Es tan, digamos, tan tierna esta historia, esta relación entre Pablo y Juan Marcos, que pasan unos, digamos, 4 o 5 años de las recomendaciones favorables que da Pablo, por ejemplo, a los hermanos acerca de Marcos, que poco antes de su martirio, Pablo ya sabía cuándo va a morir porque se había fijado la fecha de su muerte. Él escribió de nuevo de cuán necesario era Marcos para él. Fíjense en 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Qué pasó? ¿Cómo dio vuelta todo el asunto? Y qué bien que Dios opere así. Marcos estaba también con Pedro en Babilonia, por ejemplo. En primera Pedro, ahora eso de Babilonia, no todos están de acuerdo que se está hablando de Babilonia física, es decir, donde hoy está Irak más o menos, toda esa zona. Algunos piensan que Babilonia es Roma, porque Babilonia significa confusión y el romanismo es confusión, pero no es correcto eso. Personalmente estoy convencido que Babilonia aquí es la Babilonia que conocemos desde la época de Nabucodonosor y todos estos grandes imperios, incluso el imperio babilonio. En 1 Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. De ahí que decimos que Marcos muy probablemente era convertido por Pedro. La tradición dice que Marcos imitó en gran parte a Pedro en su escrito y todo eso, pero eso es solo tradición. Por ejemplo, en su uso frecuente de al momento y enseguida. El Evangelio de Marcos fue escrito probablemente entre los años 60 y 70 de nuestra era. Ahora bien, ya que conocemos bastante mejor a su autor, nos será mucho más fácil entender el Evangelio de Marcos y quizás será muy interesante. Vamos a hacer una introducción. Marcos comienza su Evangelio y él presenta a Juan el Bautista invocando al profeta Isaías. Por ejemplo, en Marcos 1, que ya leímos hoy, pero vamos a volver a leer otra vez, 1 al 3 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto Marcos 1, 1 al 3. Ahora, ¿quién era este Marcos? Note bien que Juan el Bautista no predicaba el Evangelio. Tampoco su bautismo era del bautismo que nosotros conocemos. Cada cierto tiempo estamos bautizando aquí a decenas y cantidades, veintenas y más, de nuevos hermanos. Este bautismo era diferente. Los bautizados por Juan no eran revestidos del Espíritu Santo, excepto el Señor, que ya no necesitaba sino la manifestación del Espíritu Santo. Por ejemplo, permítanme darles una cita que puede ayudarnos a entender mejor. En Hechos 19, versículos 1 al 7, que ustedes tienen en su bosquejo, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo, escuchen la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu, es decir, Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Cuál era la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo que practicamos nosotros hoy? Bueno, aquí está. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Yo quiero que ustedes noten este texto. El impacto espiritual de Juan era, el Bautista, era increíble. Porque dice que en el versículo 5 de Marcos salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Por supuesto, tenemos que entender bien la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano. El bautismo de Juan no era bautismo cristiano. Juan pertenece en su mensaje y su forma de ser todo a los profetas del Antiguo Testamento, al tipo de profeta Elías. Él está en el Nuevo Testamento, pero él sigue, hubo 400 años llamados intertestamentarios, cuando no había comunicación alguna de parte, es decir, revelación divina. En ese periodo no había profetas. Malaquías terminó hasta el nacimiento de Jesús. Y Juan fue solamente 6 meses mayor que Jesús. Y bueno, Juan aparece bautizando. Allí en ese bautismo no hubo ni música especial, no hubo coros unidos, no hubo nada de eso. No hubo llamamiento para recibir a Cristo. No. Juan decía: arrepiéntense. Y decía que detrás mío viene otro. Yo no soy nadie. Yo ni siquiera puedo, encorvado, puesto de cuclillas, desatar las correas de los zapatos de quien viene tras mí. Hablaba de Jesús. Él, dijo Juan, les va a bautizar con el Espíritu Santo. Yo no, pero yo estoy llamando al arrepentimiento, preparándolos, decía Juan, para que ustedes reciban al que viene. No me reciban a mí. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Cristo. Yo soy solamente una voz en el desierto, llamando al arrepentimiento. Es muy interesante lo que dice el texto que leímos hoy, que toda Jerusalén venía a él, la gente venía. ¿Impelida por qué? Allí no había volantes que distribuían, allí no había invitaciones por radio ni por televisión, ni Juan estuvo en televisión, ni nada atractivo tenía. Andaba como esos pobres profetas antiguos, vestido modestamente, y comenzaba a clamar a la gente para que se arrepienta. La gente en tropel, en cantidad, iban, descendían al río Jordán y se bautizaban confesando públicamente sus pecados. Ustedes se imaginan algunos diciendo, yo robé la gallina de mi vecino y ya puso huevos y ya tengo pollitos, devuelvo todos los pollitos y toda la gallina y todo, pero no es mío. Y otro decía, yo estafé en tanto y cuanto, yo vendí tal cosa, vendí mi celular por el doble de lo que me costó a mí. Y así, cada uno confesaba sus pecados. Si tenían que confesar, por nombre lo decían. Y así, y otro hombre decía, yo tengo mi esposa, mis hijos, pero tengo otra mujer extra por ahí. Se llama ña. Y ahí decía el resto. Pero él decía todo. Así confesaban, porque ellos no tenían nada que guardar. Realmente se abrían al Evangelio. Había un tremendo deseo de expulsar esa carga de pecado. Para ellos era una gran cosa. Ellos no sabían quién era Jesús. Jesús estaba allí. Pero Juan, porque Jesús también luego se bautizó. Pero ellos no sabían cuál de ellos era Jesús. Jesús era un judío, como tantos otros, tal vez tenía mi estatura, yo supongo. Y joven, 30 años y algo así. Y hombre sano, fuerte, atento, amable. Pero había otros judíos parecidos. Más o menos rubios, con ojos celestes, y así había de todo. Y había algunos medio morenos, porque había judíos negros también. Así que estaban allí. Bueno, esa no es nuestra discusión ahora, el color de la piel y nada de eso. El bautismo de Juan era con agua. La diferencia del bautismo de Juan y el bautismo de Jesús era que Jesús, solamente él, bautizaba con el Espíritu Santo. Es decir, hoy, cuando una persona se bautiza, la diferencia es muy grande entre lo que hacía Juan y lo que nosotros hacemos hoy. Porque cuando una persona recibe a Cristo, es bautizada con el Espíritu Santo en el momento de recibir a Cristo. Es lo que dice en Efesios 1. Cuando habla en él también vosotros, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis bautizados con el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia eterna. Es más o menos parafraseando lo que dice Pablo en Efesios 1, 13 y 14. Bueno, después de eso, después de recibir, ser bautizado con el Espíritu Santo, José, no Juan, ¿le bautiza acá? Yo me llamo José. Y no importa el nombre, puede ser Manuel, puede ser Andrés, puede ser Robadín, puede ser Villanueva, puede ser Gilberto, puede ser... Bautiza acá. La persona ya fue bautizada con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el significado de este bautismo? Porque si el de Juan era de arrepentimiento, lo que ocurre ahora es que la persona al recibir el Evangelio, vivimos post-Juan, más allá ya estamos. Por eso esos de los Hechos dijeron, ni sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Y en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Ah, no. Hay otro. Entonces, hay una cosa muy interesante en ese texto allá en el libro de los Hechos que nunca tenemos que practicar pretendiendo que hay que poner las manos sobre alguien para que reciba el Espíritu Santo. Porque la persona ya recibió el Espíritu Santo cuando creyó en Cristo. Y allí fue cuando se arrepintió. Ese era el arrepentimiento. Y creyó en Cristo. Entonces, el bautismo que practicamos nosotros tiene que ver con lo ya ocurrido. Juan bautizaba y la gente se bautizaba sumergiéndose en el agua diciendo, yo me arrepiento, porque ese era el mensaje de Juan, de arrepentimiento. Él era un típico evangelista. Él llamaba a la gente no al crecimiento espiritual, sino al arrepentimiento. Llamaba a los muertos que resuciten. Llamaba a la gente al arrepentimiento. Bueno, y después viene el Señor y ellos naturalmente creen en Él. Pero ¿qué ocurre? Aquellos que fueron bautizados por Juan, ¿se bautizaron luego en el Pentecostés? Porque había en un solo día 3,000 que se bautizaron. Yo creo que sí. Porque ese bautismo tiene completamente otro significado. El bautismo en agua que practicamos nosotros, esta iglesia también lo hace, es un símbolo de sepultura y resurrección. Sepultamos simbólicamente nuestra vieja vida para vivir una nueva vida. Muchos no son tan nuevos después, pero eso ya depende de cada uno cuán nuevo quiere ser. Pero es un hecho que eso es lo que nosotros tratamos de significar. En cuanto al Espíritu Santo, no hay ninguna necesidad de gemir, de ayunar, de llorar y luego sentir un tembleque transpirar y balbucear lenguas y cosas así. Nada, puede que eso ocurra, pero tenga la seguridad que no proviene del Espíritu Santo. Cualquier otro espíritu menos el Espíritu Santo. Pero puede filtrarse algún espíritu. Una vez que usted comienza a dudar de que el Señor ya hizo todo en su vida, Satanás está tan dispuesto para dar su asalto. Y en un momento dado usted va a hacer algo de eso. O va a temblar o cualquier otra cosa va a pasar. Y usted va a decir, ay, esto me siento tan bien. ¿Por qué? Porque ya recibí lo que yo tanto pedía, nunca me salía. Y bueno, cuando jugamos con las cosas del Señor, siempre salimos perdiendo. Por eso es tan importante depositar la fe en Cristo, quien hizo todo para y por mí. Ahora, predicaba diciendo, Marcos 1:7, Juan, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Así que Juan hacía lo posible por evitar que la gente ponga su mirada en él. O sea, ellos no le buscaban a él porque él era milagrero, porque él hacía algo. Él tenía una fuerza que la gente se arrepentía. En realidad, la gente venía sola. Algo hacía el Espíritu Santo que movía a esa generación para que fueran voluntariamente confesando sus pecados sin que él ni siquiera tenga un confesionario auricular. No había tal cosa, ni tampoco los cristianos practican hoy eso. Ningún cristiano practica tal cosa. El bautismo de Juan era con agua. Repito, el bautismo de Jesús era con el Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto, escuchen esto, esto está más completo en Mateo, así que si ustedes están siguiendo en Mateo, tienen que leer, ver lo que dice también allí. Pero vamos a dejar, Mateo 3, versículo 11 dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿A qué fuego se refiere? Cuidado, cuidado, porque algunos dicen, bueno, cuando descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, eran como lenguas de fuego. No, Señor, no está hablando de eso. Aunque sí, allá dice en el libro de los Hechos, pero no está hablando de eso. Él va a bautizar con el fuego. Cuando Él venga, saldrá, dice la Biblia en forma alegórica, que saldrá fuego de su boca, porque son palabras que Él destruirá. De eso vamos a hablar, no hoy, pero en el segundo turno, por decirlo así, en otro momento cuando continuaremos con el tema que vamos a comenzar hoy, Dios mediante. Bueno, eso no es, eso de lenguas de fuego no está hablando de esto. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Él está hablando con los judíos aquí. Y si alguien va a recibir eso más que ningún otro, porque esto ocurrirá allí en la llanura de Josafat, donde se llevará a cabo la gran guerra de Armagedón, capítulo 16, versículo 16 de Apocalipsis. Así que tengan eso en cuenta. Ahora, vamos a pasar y vamos a leer en Hechos 19, 1 al 7. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento,

siempre Él llamó a los que le iban a servir. No es que ellos se ofrecieron. En realidad, los que se ofrecieron seguirle y servirle de tiempo completo fueron rechazados. Él tiene la iniciativa de llamar quién sí y quién no. Por eso hay tantos hombres hoy que han fracasado rotundamente y no solamente nada han hecho en la obra, mucho han destruido de la obra. Porque ellos se ofrecieron, ellos no fueron llamados. Por lo tanto, el ministerio de ellos no tiene el aval, el apoyo del Señor. Bien, vamos a leer en Marcos 1, 16 al 20. Y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, dos pescadores, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban sus redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Marcos 1, 16 al 20. Simón, que es Pedro, y Andrés su hermano, los primeros dos. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, también los llamó. También dos hermanos. ¿Por qué será que el Señor llamó a dos hermanos, luego a otros dos hermanos, y todos ellos en pleno trabajo, y los cuatro pescadores? Demasiado parecido es el trabajo de un ministro que se dedica a la obra a la de un pescador. Hay varias cosas que son muy comunes a ambos. Primero, el pescador tiene que ir a pescar donde hay pesca y no donde hay linda arena para mirar las bañistas allí andando más que mal vestidas, ahí en pleno sol, tal vez en alguna de las tantas playas, y ahí y tirar el anzuelo, ¿no? O ir a pescar en la piscina de la casa. Hay que ir, ellos mayormente lo hacían en el mar de Galilea porque es ahí donde se pescaba. Y es un mar que, no, es un lago, realmente no es mar, pero así se lo llama. Es un lago grande, donde a veces se levantan olas muy altas. Y hay que ir a lugares inhóspitos, y muchas veces hay que ir en tiempo cuando llueve, cuando está totalmente nublado, truena, hay de todo. Porque los peces allí es donde se concentran, y ellos deben saber dónde hay buena pesca. Así que hay que ser sacrificado. Es un trabajo muy pesado. Dos de ellos estaban remendando su red. Ellos no tenían alguien que les remiende por ahí para tomar otra, tener dos. Mientras una está rota, allí la esposa de uno o de otro va a remendar y nosotros vamos a seguir pescando, pero simplemente no tenían dinero para comprar dos redes. Así que con esa una tenían que estar pescando. Bueno, si uno va a estar en el pastorado y quiere estar en un lugar donde todo es cómodo. Viajaba yo ahora allá en... Estuvimos en un lugar, hay un grupo, una linda congregación, chica, pero muy linda, en una ciudad que se llama Burlingame, en California. Al otro lado está la ciudad de Hayward. Y hay otro grupo, porque varios de los hermanos viven en esa zona. Entonces hay dos lugares. Pero ellos todos vienen a Burlingame los domingos. Pero los viernes hay reunión allá al otro lado, decimos al otro lado, que es al este de nuestra zona. Y fui yo con un hermano, y cuando estábamos regresando, hay un puente de más o menos, bueno, son 7 millas, son como 13 kilómetros de largo, que está sobre la bahía, no es muy lindo, es muy cómodo, pero parece casi sobre la superficie del agua. Y nosotros estábamos viajando justamente para entrar ya al puente. Y yo veía esas líneas que dividen, iluminadas todas, tan cómodo, aun si lloviera y todo eso uno vería, digo, esto no vas a ver en Paraguay. Y en muchos países, tanto cuidado, tan bien trazado, tan derechito, tan cómodo, cualquiera, casi un ciego puede manejar. Porque es tan cómodo. Y bueno, uno diría, desde un punto de vista, yo podría quedarme allá. desde un punto de vista puramente humano, allá es donde hay que estar. ¡Qué tontería! ¿Ir a Paraguay? Más ese verano, que es verdadero infierno, ¿qué vas a hacer allá? Es que un pescador va donde hay pesca. Yo no voy a ir a pescar en el Mar Muerto, porque no hay un solo pez allí. Hay mucha sal y todo esto, y esa sal es curativa para quienes necesitan curarse. Yo no necesito. Dicen, ¿para qué voy a ir a pescar donde no hay peces? Entonces uno, pero esto es solamente a los que el Señor llama. Los que se ofrecieron porque seguramente, y él sabía muy bien, que ellos decían, si me acomodo con este maestro que hace que las piedras se conviertan en pan, y ¿qué problema voy a tener? Le voy a pedir 1 o 2 kilos más y llevo a mi familia también, y mi esposa va a vender y vamos a ganar dinero y vamos a sacar provecho. Esos son tipos Judas, Iscariote. Bueno, y él decía no, él rechazó a los que se ofrecieron. Él llamó, y siempre llamó a gente ocupada. Aquí tenemos 4, los 4 pescadores. 2 de ellos, Jacobo y Juan, están con su papá, que probablemente a esta edad, es como habla la gente cuando cumple 50 años, a esta edad, ¡qué gran cosa! 50 años, nene. Nene crecido un poco, sí, pero nene. Bueno, yo no encontré nunca en la Biblia, a esta edad, Matusalén vivió 969 años y no se quejó. Por lo menos yo no encontré. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Mateo era el hombre que encabezaba todo lo que tiene que ver con los impuestos. Él era un gran tipo, usaba traje bueno, camisa blanca, corbata de seda, sentadito allí, todo el mundo venía a él suplicándole tal o cual cosa, y él se sentía muy feliz, estaba muy ocupado. Pasa Jesús y dice, Mateo, come on, yo creo que él le dijo en inglés, follow me, sígueme. Mateo se levantó. ¿Y a quién dejó el trabajo? Ah, no me importa, habrá dicho. Ahora que se arreglen con todo, con el asunto de los impuestos y todo, tal vez había por ahí algún subalterno, y quizás Mateo se ausentaba de cuando en cuando. Pero él usó gente ocupada, porque esos que ya están ocupados sirven para él. Los que están desocupados, muy rara vez alguien está desocupado porque no hay trabajo. La mayoría de los desocupados no quieren estar ocupados. Perdónenme los que creen que no es cierto, pero yo igual digo que es cierto. Después dice, en el versículo 21, Marcos 1, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga era un edificio relativamente cómodo, como una capilla, y allí funcionaban tanto la escuela para los hijos de los que merecían estudiar, porque los padres llenaban los requisitos, los que aceptaban a Jesús como el Cristo ya eran descartados de la escuela, no podían. Pero también funcionaba la sinagoga para los sábados, que ellos se reunían los sábados, como un centro para lo espiritual. Y Jesús iba y hablaba allí. Hablaba cualquiera de los judíos. Y él era un judío. Entonces, él también iba y hablaba. Dice que, bueno, esto ocurrió en Capernaum. Ahora, Capernaum significa aldea de Naum, que era una ciudad de Galilea, junto al lago de Tiberias. Esta era también la residencia de Simón Pedro y de Andrés, así que ellos más o menos se sentían en la casa. Hay una diferencia entre la enseñanza de Jesús y la de los fariseos. Vean ustedes en Marcos 1, 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora notemos que Jesús dedicó siempre la mayor parte de su tiempo para enseñar. Esto es lo que más molesta a los enemigos de la fe cristiana. Por eso las iglesias que no enseñan, nunca tienen digamos, problemas de oposición, porque es esto lo que molesta. La autoridad que ellos llaman, hablaba con autoridad, que tenía el Señor, se debía a que su mensaje era respaldado por su conducta. O sea, ellos se daban cuenta que lo que él decía difería mucho de lo que decían sus maestros, sus escribas y fariseos y todo esto, los rabinos. ¿Por qué? Ellos tal vez no se daban cuenta. ¿Por qué? Pero les caía bien, les gustaba a la gente, porque era escrituralmente correcto, era acorde con lo que ya estaba escrito, no había oposición. Ahora vamos a hablar un poco sobre este endemoniado curado. Versículos 21 al 28. Dice así: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Noten, no dice conmigo, con nosotros. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Marcos 1, 21 al 28. Pero escuchen ahora lo que dice Lucas 4, 31 al 37. Pues el mismo pasaje. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? O sea, ¿cómo es que con la palabra él hace esto? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Notemos lo que ocurría aquí. Primero, Jesús no se puso a practicar exorcismo. Simplemente ordenó. El endemoniado lo reconoció inmediatamente. Sabía quién era Jesús. Mucho antes de que Pedro dijera: tú eres el Cristo, allá en Mateo 16... ya los demonios lo habían delatado. Por eso Jesús decía: cállate. No había llegado el momento. Jesús no quería que un endemoniado o un demonio tuviera el privilegio de reconocer a él como el Cristo. El demonio dijo en alta voz: sé quién eres. Hay coma allí. El Santo de Dios. O sea, tú eres él, porque hubo muchos santos. Usted y yo somos santos de Dios, pero él es solamente uno. Este endemoniado estaba diciendo que Jesús era el Mesías. Jesús le ordena entonces: cállate, sal de él. El demonio lo dejó, no sin antes sacudirlo con violencia. Tanto es así que el poseído clamó a gran voz. Y la gente quedó asombrada porque nunca habían visto algo así. En Marcos 1, 27 y 28 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina, o sea, nueva enseñanza es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. No tanto por los milagros, sino por su enseñanza. Es claro que este hombre quedó libre de ese azote y seguramente nunca más tuvo que sufrir esta situación de demonios. Y mientras tanto, aquellos que presenciaron ese encuentro no podían entender de dónde procedía ese Jesús, de dónde tenía ese poder. Así el endemoniado fue libre para siempre. El nombre de Cristo fue glorificado. La gente comenzó a prestar atención a lo que sucedía. La fama de Jesús se difundía por los cuatro puntos cardinales, por todo el mundo de entonces. Luego pasamos ahora y vamos, suponiendo que vamos con Jesús. Señor, ¿a dónde vamos ahora? Vamos a la casa de la suegra de Pedro. Vamos entonces a la casa de la suegra de Pedro. ¿Qué pasa allí? Versículos 29 al 31. No se preocupen que esa era una buena suegra. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. En vez de echarla al suelo como curan hoy los curanderos, él la tomó de la mano, él la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Esa fiebre habrá llegado a muy alto grado. Pero al rato ya ella le estaba preparando la sopa paraguaya, ya estaba preparando tallarines, ya estaba preparando salmones, y pues, es lo que a mí me gusta si yo estuviera allí, ¿no? Jesús nunca, digamos, debe faltar en las visitas que hacemos a los enfermos. Aquí tenemos a una pobre hermana. Su esposo es uno de los apóstoles. Por supuesto que no era papa porque tenía suegra. Los papas tienen mujeres, pero no tienen suegra. Luego esos cuatro hombres, Pedro mismo, esposo y padre de esa familia, su hermano Andrés, se fueron también Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes ya habían dejado sus empresas respectivas y habían seguido a él. Y allí presenciaron el cuadro de la sanidad de esta mujer. Jesús no comenzó, como digo, a echar demonios de la fiebre, porque claro, hoy en día todo es demonio. Demonio de tripa, demonio de riñón, demonio de cabeza, demonio de fiebre. No había tal cosa. Tampoco hoy hay eso entre los cristianos. Algunos de los tantos que gloria, aleluya y todo eso, nadie gritaba eso. Allí solamente el Señor entró. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Y ella se levantó. Su dolor desapareció totalmente. Hoy justamente estuve contestando una nota que mandó alguien y me pregunta si la cuestión de los milagros existe o no y todo eso. Digo, si usted ve a alguien que hace que un brazo, o sea, un manco que no tiene brazo, de repente aparece el brazo, un cojo que no tiene la pierna, de repente si tiene ortopédica, esta se cae y aparece la verdadera, porque ya no pueden tener dos en donde corresponde a una. Un ciego que nace ciego, de repente tiene 20-20 de visión, crea que sí hay. Porque es eso lo que hacía el Señor. Incluso resucitó muertos. Hoy todo lo que hace en términos de milagros, lo que hay, es engaño, nada más. Cuando llegó la noche, ese mismo día de la salud de la suegra, Marcos 1, 32 al 34, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Mamma mía, que habían endemoniados por montones. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Noten ustedes que no todas las enfermedades son demonios, porque diversas enfermedades y luego demonios, esa parte. Y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. El problema de Jesús era con los endemoniados, porque ellos sabían quién era él. Todavía tomaría tiempo para que Pedro diga, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero los demonios ya sabían. El día había declinado. La última tarea era la visita a la casa de Simón Pedro. Ahora ya es noche. La noche cubría con su manto oscuro toda esa comarca. Recordaba a todo el mundo lo hecho en la casa de Pedro. Pero algo muy interesante ocurrió también entonces. Probablemente todavía en el patio de la casa de Pedro. Aquello se había convertido realmente en una concentración de enfermos. Todos estos enfermos. ¡Qué espectáculo, digo yo! Allí había paralíticos, ciegos, tullidos, mancos, cojos, problemas cardíacos, problemas circulatorios, leprosos, deformaciones congénitas y quién sabe cuántas otras enfermedades. Ese era el cuadro en el patio donde Jesús estaba, ya estaba oscuro. El aspecto de la casa de Pedro cambió totalmente. El patio se había convertido en un mar de hombres y mujeres, niños, jóvenes y adolescentes, ancianos, que buscaban ayuda. Allí nadie gritaba, allí nadie elevaba alabanzas bajo la dirección de algún mago ecuménico que está especialmente entrenado para eso. La música, si se puede hablar de música, todo lo que había allí no era otra cosa que gemir, llanto. Se retorcían, buscaban alguna posición para encontrarse un poco mejor. Eso realmente era un cuadro muy triste. Es muy llamativo lo que dice en el versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Les decían, ustedes se callan. ¿Cómo hablaban los demonios si son espíritus? Usaban la boca, la lengua del endemoniado. ¿Cuántos eran esos muchos sanados por él? ¿Cuántos eran esos de diversas enfermedades, de muchos endemoniados? Bueno, para tener una idea aproximada del número de demonios que pueden haber en una persona, tenemos que leer en Marcos 5, 1 al 13. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Miren ustedes cómo los demonios sabían quién era él, ¿no? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar se ahogaron. 2,000 demonios en un solo hombre. ¿Es eso posible? Bueno, es lo que dice la Biblia. Eso sí que Satanás no pierde tiempo. Jesús no permitió que los demonios, digamos, hablaran, porque no son ellos los indicados para decir quién es Él. No dejaba hablar, dice, a los demonios, porque le conocían. Así que si los demonios pueden conocerle, ¿cuánto más el pecador debiera de conocerle? Llegaría el día cuando el mismo Pedro diría, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vamos a leer ese texto. ¿Qué le parece? ¿Qué nos corre? Hay mucho tiempo todavía, ¿verdad? Nos falta una hora más. Capítulo 16 de Mateo, versículo 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. Nunca dijo eso a ningún endemoniado cuando ellos lo habían reconocido. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto era lo que esperaba Jesús, que Dios el Padre, sabiendo cuándo Jesús tenía que ser revelado como el Mesías, el Cristo, lo hiciera, y no los demonios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que es él mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta hoy la iglesia está edificada sobre la misma roca, que es Cristo. Qué coincidencia, ¿verdad? Que el mismo Pedro, quien tuvo la dicha de ser el primero en declarar como el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es el mismo cuya esposa había sido sanada. Lo que Marcos no registra sobre lo ocurrido en la casa de Pedro, Mateo 8 dice, estos versículos que le voy a dar, 14 al 17, son muy importantes. Todos son importantes, pero son bíblicos. Pero este de manera especial. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra. Es el mismo pasaje de allá, pero aquí hay algo que en otro no tiene. De este, postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8, 14 al 17. Y este texto se cumplió. Está en Isaías 53, 4, donde dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, permítanme decirles esto. Cuando alguien le dice, citando Isaías 53, 4, que nosotros tenemos que hacer lo posible por tener la virtud de sanar a los enfermos, porque Él llevó nuestras enfermedades, entonces el cristiano no tiene por qué estar enfermo. Si está es porque o no es cristiano o no tiene fe, aun siendo cristiano. Pero resulta que Mateo dice que lo de Isaías 53:4, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, en la casa de Pedro, señoras y señores, esto se cumplió. Una profecía cumplida no se va a duplicar el cumplimiento, solo porque un pentecostal o un carismático o un católico romano o incluso bautista desviado así lo pretenda. No va a cumplirse más. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y allí, en la casa de Pedro, por eso Mateo me parece mucho más completo, sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ahí se cumplió. Así como se cumplió lo dicho por el profeta Isaías 9:6, que un niño nos es nacido, así también esto. Y nunca más Jesús va a ser un niño naciendo en Belén. Bueno, we have to finish. De ahí por y tiempo. Vamos a dejar por aquí porque ya no hay más tiempo. Padre, te agradecemos por tu palabra. Permite que la llevemos en nuestro corazón y gocemos de aquellas cosas que tú nos permites conocer. En el nombre de Jesús. Amén.